el invierno, que llegue la primavera. Con lo que tengo me basto, tengo luna, tengo estrella. Y date prisa y no te duermas, porque el tiempo no te espera. Pasado en este mundo preguntándote si no estará en tu camino equivocándote, equivocándote. Y el arte de vivir, si no, si darte de vivir en cualquier parte, pero siempre a mi manera. Será otro que me vendo y que me compre, que me quiera. Date prisa y no te duermas, porque el tiempo no te espera. Date prisa y no te duermas, porque el tiempo no te espera. Date prisa y no te duermas, porque el tiempo no te espera.